Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Darío la saluda. Y ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, me parecería muy importante también resaltar el trabajo de la doctora. Es parte de la Sociedad de Medicina Rural, ubicada en Neuquén, corríjame si me equivoco, y Sí. estaría muy bueno que nos pueda contar cómo es el día a día, cómo es el trabajo de la Sociedad de Medicina Rural y cómo es trabajar en ese contexto. Bueno, antes que nada quiero decir algo importante, que es que soy mendocina. Ah, La bueno. sentíamos muy cercana. Muy cercana. Por eso yo digo, dudé Sí. cuando dije Neuquén, a ver si. No, tenés No, muy no, bien el o dato. sea, soy ya neuquina Claro. por adopción, porque ya llevo más de 20, de 30 años viviendo en la Patagonia, pero yo nací en Real del Padre. Ah, mira. Estudié mi primaria y secundaria en la escuela de Real del Padre y de ahí fui a estudiar a la Universidad de Cuyo, a la Facultad de Ciencias Médicas. Y cuando me recibí, en esta búsqueda que tenía yo de querer dedicarme a la medicina ejerciéndola desde lo público, buscando las alternativas y viendo las ofertas que había, es que decidí venir a hacer la residencia de medicina general a la provincia de Neuquén y hice mi residencia en Zapala. Y después de allí fui a trabajar al norte de la provincia de Neuquén, Huingánco, Andacollo, y desde hace 18 años que estoy acá en Junín de los Andes y hace 3 meses que me he jubilado. Ese es Ah, qué mi recorrido. bien. Un poquito nada más, es un poquito nada más. Claro, 30 años de ejercicio de la profesión. Bueno, la Sociedad de Medicina Rural es una sociedad científica que se funda en el año 1979, en un contexto en donde los compañeros, estos ancestros nuestros, que tuvieron la brillante idea de juntarse, de armar una sociedad, era un poco para defender y estar atentos a los derechos de los trabajadores de aquel momento, y también apoyar con lo que se podía ir juntando de conocimiento. Hay una anécdota muy linda que los compañeros de aquella época. Había una compañera médica general que estaba haciendo la residencia y iba a las clases que daban en el hospital más grande que hay acá en Neuquén, que es el Castro Rendón. Grababa esas clases, las desgrababa, tenía un mimeógrafo, la Sociedad de Medicina Rural, los imprimían ahí y armaban esos apuntes para que le llegara a los compañeros que estaban en el interior. Recordemos que en esa época no había internet y los libros eran carísimos. Y actualizarse no es lo mismo que hoy, no es el mismo acceso que había en aquel entonces, ¿sí? Otra de las adquisiciones que hizo la Sociedad de Medicina Rural en aquel entonces fue comprarse un carrito. Entonces los compañeros armaban una biblioteca ambulante y salían a llevarle los libros y los dejaban un mes en cada pueblo de acá de la provincia de Neuquén. Así que bueno, es una sociedad científica. Se mantiene sin fines de lucro, se mantiene con el aporte de los socios. Estamos formando parte de la Federación Argentina de Medicina General, una sociedad que tiene una trayectoria y un reconocimiento bastante importante a nivel país y en la provincia. Ha sido también muchas de las veces como ha tenido como una figura en lo político de asesoramiento, de mirada externa, de estar mirando cómo es, o sea, como centinela de lo que sería un sistema de salud público, diría yo. ¿Sí? En la provincia de Neuquén, a diferencia de lo que pasa en otras provincias, hay un fuerte sistema de salud organizado en lo que es referencia y contrarreferencia. Los hospitales están divididos en de mayor a menor complejidad y bueno, y los equipos de salud están como mucho más fortalecidos que lo que están en otras provincias. Se valora mucho el trabajo en salud pública, y se lo valora, y hay una pelea que hoy se está dando, que es que los profesionales tengan lo que se llama la dedicación exclusiva y que eso sea un reconocimiento económico fuerte para atentar a que los profesionales trabajen en el sistema de salud pública, que vayan a trabajar a los pueblos pequeños y que se sostengan en esos lugares en forma exclusiva y que no repartan su tarea en el pluriempleo, como hoy pasa en muchas de las provincias y capital federal, donde los compañeros trabajadores de salud están agobiados por la tarea de tener que ir juntándose un sueldo digno, trabajando en muchos lugares. Elsa, justamente, mire, ese tema en particular, sobre todo en una radio comunitaria como es La Mosquitera, que tratamos y de tener llegada sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, es justamente ese tema que por ahí me parece que le podríamos hacer una pregunta, sobre todo escuchando las noticias que escuchamos de Neuquén con respecto al poco reconocimiento que hay por parte del gobierno a este sector tan, tan delicado, justamente por eso arranqué por el tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo los médicos y médicas rurales que tienen, para mí es, y desde la ignorancia, ¿no?, un doble trabajo, porque hay que llegar hasta la comunidad y muchas veces a casas que están muy perdidas en la montaña o en el bosque. ¿Cómo se hace, ¿no? ¿Cómo hacer para que no sea no haya un estado negacionista a la hora del tremendo sacrificio que se hace a nivel profesional y ser obligados, como dice usted, ¿no?, a tener que tener tres o cuatro lugares donde tener una gota de sueldo para poder subsistir, ¿no? Sí, es una pelea que siempre la estamos dando los trabajadores y las trabajadoras de esta provincia en particular y de todo el país. Ahora fuimos noticia porque fuimos por la pandemia, pero sí, es este año particularmente para Neuquén, hablo de gran parte de este 2021, que arrancamos con una fuerte lucha en donde hubo una baja de los casos entre una curva y la otra. Ahí se dio una lucha bastante importante de los trabajadores de salud que reclamaban por un salario totalmente desactualizado. Y desde el Sindicato de Profesionales de la provincia de Neuquén se pelea y se sigue peleando porque haya una ley de carrera sanitaria. Y sobre todo, bueno, en estos lugares, como para pintarte un poco el panorama o como yo lo veo, esto que vos decís, cómo se llega a los lugares, cómo se trabaja en los lugares donde son lugares pequeños, son parajes, donde ni siquiera son pueblos. Yo siempre digo, se llega en equipo. Un médico, una médica sola no son nada. El laburo se logra y se acompaña a la gente formando equipo. ¿Con quién armas equipo en esos lugares? El equipo de salud en esos lugares es el agente sanitario, el chofer, el odontólogo y el médico. Ese es el equipo. Esa idea romántica de que un médico anda solo o perdido en la montaña trabajando no sirve, no es eficiente, no es efectiva. Eso es uno de los valores que también tenemos acá en Neuquén y que yo siempre valoro, lo aprendí de llegar a un nivel 3 a trabajar, donde habían 700 habitantes, donde no conoces a la población, donde tenés que llegar a distintas casas que son, como vos decías, pueblos de cordillera y demás. Una médica sola, perdida, sin conocer, no llega. Fueron las compañeras enfermeras, el chofer, la gente sanitaria, quienes forman ese equipo y hacen que la tarea se complete, digamos. Doctora, quería ir a otro punto que, bueno, me parece importante indagar, que tiene que ver con la formación, ¿no? Del médico, la médica, de la formación de la educación pública también. ¿Cómo está en relación a muchas veces a esto? Recién arrancábamos la nota poniendo un extracto de René Favaloro y todo lo que implicó en su vida, en su formación, haberse formado como médica, como médico rural, ¿no? En cuanto a valor, en cuanto al tratamiento del paciente. ¿Cómo está nuestra educación pública en relación a esto? Yo soy, primero que nada, voy a aclarar mi postura. Soy una defensora acérrima de la educación pública, así como lo soy de la salud pública. Mi formación fue toda en la escuela pública. Si no hubiera sido por eso, mi familia nunca hubiera podido darme la educación que me dio. Y la facultad también lo hice en el espacio público, y valoro y creo que nuestro país, en relación a otros, es una cosa totalmente distinta, y que creo que no todos tienen la posibilidad que tenemos en este país de tener la educación pública que tenemos. No es raro ver que se cruzan estudiantes de Chile, de Paraguay, de Perú a estudiar. Yo tenía compañeros en Mendoza que venían a estudiar acá, porque si se hubieran quedado en su país no podrían nunca haber estudiado. Haciendo esa aclaración, lo que vos me preguntás, yo digo, bueno, han habido cambios generacionales. A nosotros nos cuesta hoy en día que jóvenes y vengan a trabajar a los lugares pequeños. Lo entiendo también como un cambio generacional, que es respetable. La humanidad ha avanzado. Yo, cuando me fui a trabajar al interior hace 30 años atrás, no tenía teléfono. A mi mamá la contactaba a través de una carta, pero bueno, no voy a pedir que eso se haga hoy. Sí, tendríamos que ser como reflotar valores y transmitirle a las nuevas generaciones de todo esto. No sé si soy clara y si te contesto un poco la pregunta, capaz que me fui por la rama. No, totalmente, y comparto también de lo personal el gran valor que tiene la educación pública y el cuidado, ¿no? Y la defensa que hay que tener sobre la misma, ¿no? Tal cual, tal cual. Qué momento tan particular este, ¿no? El de la medicina rural y la pandemia, ¿no? El COVID-19, ¿cómo afrontar esta situación, ¿no? Ha sido un año, más de un año ya llevamos, complicado. Nosotros, desde lo que podemos decir como trabajadores y trabajadoras de la medicina general, en el primer nivel de atención, tuvimos mucho que hacer y también mucho que decir, y desde los equipos de salud, digamos, mucho para incorporarnos a la tarea. Nosotros consideramos que una pandemia como esta, que trastoca todo, que viene a sorprender a la humanidad de la manera que la sorprende, porque es un virus nuevo que nunca la humanidad había tenido contacto con él. Entonces este tipo de situaciones hace estragos, y desde la medicina general nosotros tenemos mucho para hacer y para decir, porque si uno intenta afrontar esta situación con lo que son terapias intensivas y respiradores, es estarle corriendo a la pandemia como a, por decirlo, 5 cuadras de distancia. En cambio, se le puede dar cruce desde lo que es la atención primaria, haciendo todas las medidas de prevención, de aislamiento, de información, de comunicación, de trabajar con la comunidad para que la comunidad aporte su saber y se ponga activa en defendernos de esto. Esa es la mirada que yo tengo desde lo que te puedo contar de lo que es la medicina general, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace? O sea, ¿cómo se le enseña, no? Usted contaba que, bueno, gracias a la tecnología, hay una manera más fácil de enseñar, pero eso es en lo teórico, si se quiere, ¿no? Y yo sigo preguntando de la ignorancia, porque estoy tratando de imaginarme todo esto, porque yo medicina no conozco nada, pero sí sé que, por ejemplo, a la hora de la práctica, ¿cómo hacemos con la gente que se interese por la medicina rural? Sirve mucho recibir compañeros en los ámbitos de trabajo que desde el nivel académico, de cuando los jóvenes están en la facultad, puedan ir conociendo y mirando, recibiendo en los hospitales a rotantes. Eso ayuda porque muchas veces la persona que se está formando no tiene ni idea de lo que es el trabajo en la medicina general, en el ámbito rural, por ahí se desconoce. Entonces, más allá de que puede haber en la currícula de las facultades miradas y materias que orienten hacia esto, es también importante que cuando ya en los últimos años el médico, la médica está definiendo qué especialidad va a hacer, que pueda tener el conocimiento y el roce con este tipo de trabajos. Yo en aquellos años me enteré de la residencia en Neuquén y me enteré cómo trabajaba Neuquén porque una médica que estaba haciendo la residencia en el hospital italiano había venido a Neuquén y me contó, y como yo estaba en la nebulosa y andaba buscando, ella me dijo, mirá, fíjate en Neuquén, y así fue que me vine, conocí más o menos el paño y dije, ah, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, y hoy por hoy yo lo veo que muchas veces en los hospitales se reciben rotantes y bueno, y los chicos, las chicas van viendo cómo trabaja un médico clínico, cómo trabaja un pediatra, cómo trabaja una generalista, un odontólogo en lugares así. Eso creo que sirve como para tener una idea y también desde la Sociedad de Medicina Rural nosotros también nos planteamos esto de acercarnos a las residencias, de acercarnos a las facultades. Y estamos atentas a que en cuanto se necesita, muchas veces se necesita hospedaje para los rotantes que están acá en Neuquén haciendo la residencia, y bueno, hay cosas que son pagas por el Ministerio de Salud, pero nosotras siempre estamos desde la Sociedad de Medicina Rural como defendiendo esos espacios y garantizando que los pibes, las pibas que hoy por hoy estén estudiando, que la tengan un poco más fácil. Sí, de una. Y que se puedan tentar, digo, en esta propuesta. Bueno, una cosa que me interesó muchísimo, la historia de la Sociedad de Medicina Rural, la conformación de la organización, doctora, sí. ¿Cómo la sostenibilidad? Nos dijo que, bueno, que es una asociación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro, pero ¿cómo es el día a día en esa sostenibilidad? Tanto económica, que me imagino muy difícil, pero también, bueno, política y social, ¿no? Creo que ahí está la fuerza de esto, ¿no? Tocaste un tema bastante álgido. Nosotros hoy por hoy estamos con bastante complicación desde lo económico. La Sociedad de Medicina Rural tiene una sede societaria en Neuquén, que es una casa, donde tiene una parte que es un albergue, después tiene un aula, tiene un quincho y sus oficinas y un departamentito pequeño, con la idea siempre de que los trabajadores, trabajadoras que estamos en el interior, cuando tenemos la necesidad de ir a Neuquén, tengamos un lugar donde hospedarnos un poco más barato de lo que es un hotel. Uh-huh. Hoy por hoy, el año pandémico ha sido terrible, porque como no nos podíamos movilizar, no nos entraba plata por el uso del albergue y del departamento. Y la cuota societaria tampoco es una cosa que hoy por hoy se pueda aumentar tanto y se hace difícil desde lo que es lo económico. Desde nuestra postura ideológica, política, que es apartidaria, nosotros desde la sociedad siempre tratamos de mantenernos en fieles a lo que fue el origen de la sociedad, una sociedad que defiende la salud colectiva, comunitaria la salud pública, digamos. Nos reciben, el año pasado pedimos reuniones con la ministra porque considerábamos que nosotros desde la Sociedad de Medicina Rural no podíamos dejar pasar algunas cosas que estaban sucediendo en relación a lo organizativo, planificación de lo que fue afrontar la pandemia. Estábamos viendo que nuestros equipos de salud estaban devastados y se había levantado en ciertas medidas las restricciones y no se podía volver atrás por la fuerte presión de los grupos económicos, pero bueno, ahí se estaba desangrando el equipo de salud, que no daba abasto. Había un mundo que vos veías una realidad que manejaba la sociedad en común, o sea, el común de la sociedad, y había otra realidad que la estaban sufriendo los compañeros en los hospitales. Eso pasó en todo el país. Entonces, ahí nosotros alzamos la voz, pedimos una reunión, hablamos con la ministra. Bueno, ella se mostró, bueno, escuchó, pero también era como que no tenía muchas posibilidades de modificar frente al poder de lo económico, que por ahí pesa mucho más que todas estas cosas, ¿no? Totalmente, doctora. Ha sido un enorme gusto poder charlar con usted este ratito y bueno, y seguramente la vamos a seguir molestando en otras Cómo oportunidades. no, me encanta la idea, me valoro mucho que voces como esta de radios comunitarias se alcen en mi provincia. Bueno. Me enorgullece y bueno, siento que somos del mismo palo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a ver si para el 21 de abril del año que viene la volvemos a llamar para festejar otro año de la sociedad rural. De la sociedad No, rural, no, no. no, no, No, no. no, la sociedad rural, no, no. Cuernito para abajo. Sociedad de Medicina Rural. Perdón, perdón. La sociedad rural le manda. No, no, no, Sí, no. que estamos. Siempre ha sido. La Sociedad de Medicina Rural quedó con ese nombre y es una cuestión que nos pesa un poco porque en realidad focaliza mucho en una cuestión hegemónica, si se quiere, que es lo médico. Y nosotros siempre tratamos de abrirnos y de integrar y abarcar intereses y miradas de todo el equipo de salud, que queden incluidos las demás profesiones y haceres que forman el equipo de salud, ¿no? Eso es una cosa importante que nos queda ahí. Cuesta muchísimo cambiarle el nombre a una sociedad por todo lo que es personería jurídica y demás cosas, y la marca, y esto y el otro. Pero lo hemos estado pensando, ahí nos apartaríamos un poco más y evitaríamos Bueno, las sin querer, confusiones. mire, sin querer No, salió está bien. todo bien. Ha quedado Está clarísimo, todo bien. doctora, Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo un placer. enorme a toda la audiencia de esta hermosa radio. Así le voy a decir, un abrazo paisana, mire, así le digo. Hasta luego, paisano. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con, si se quiere, bueno, una eminencia, ¿no? Porque una doctora Qué lindo, bueno. en medicina rural, que es algo tremendamente, y ahora jubilada hace poco, tremendamente loable, ¿no? De la Sociedad de Medicina Rural ubicada en Neuquén. Muy interesante, muy, muy interesante el trabajo. No le puedo decir en este momento que visiten su página web porque está en reconstrucción, pero Sí. después, pase unos días, un tiempito, visiten su gran trabajo que hace. Bueno, ha quedado más que claro lo que ha explicado, su concepto colectivo, su medicina como interdisciplinaria, el valor a la educación y a la salud pública, ¿no? En un país que claramente es uno de sus pilares sociales fundantes, si se quiere, y que lo tenemos que defender, y como lo defienden sus trabajadores y trabajadoras, y bueno, esa defensa tiene que ser colectiva y tiene que ser social, porque hay experiencia como esta, científica, pero científica en el sentido de estar ahí, ¿no? En el territorio. Exacto. De saber qué le pasa al otro, a la otra. La verdad que un trabajo, un placer poder haber conversado con la doctora Elsa. Bueno, hablábamos con la doctora Elsa Hermela Álvarez. Ella está en Neuquén, pero sin dejar de lado también, ¿no? Que acá en Mendoza también tenemos un montón de médicos y médicas que trabajan en la ruralidad y que con un tremendo trabajo, y capaz que no hay que irse muy lejos donde estamos nosotros, ¿eh? Doy fe, en kilómetro 8, Puente de Hierro, Corralito, y nos metemos más adentro. La Valle, San Rafael, Tupungato. Bueno, ella es de San Rafael. Ella es de Real del Padre, es de San Rafael. Eso. General Vier. Tienes razón. General Vier. Bueno, nos vamos a tener que ir a la tanda, amigo. Un poquito de música antes, ¿le parece? Vamos.